La parábola del hijo pródigo es una parábola que tiene enseñanzas para cada uno de nosotros, para cada uno de los que estamos aquí. Lo primero de todo, veamos que hasta el bueno no es del todo bueno. Hasta el hermano fiel, pues no se comporta del todo bien. Si hasta el bueno hace eso, eso nos reconforta diciendo, bueno, todos somos débiles, puedo tener confianza. Porque el malo que es débil, realmente no es malo, es solamente débil. En ningún momento de la parábola se dice que sea malo, solo es débil. Y también es otra enseñanza que podemos sacar, la debilidad. Y sin embargo le recibe. Le recibe y no le echan cara a nada y hasta hace una fiesta porque ha vuelto. Todos son motivos para sentirnos confortados. No es blanco o negro. Como veis, hay muchos matices. Y además la parábola se detiene en el momento justo. Porque, ¿cómo continuaría si la tuviéramos que continuar? El hijo bueno empieza a hacerle la vida imposible al malo, al débil, al que ha vuelto. Empieza a hacer cosas para que pierda la confianza del padre. El hijo que ha sido infiel no llega y a lo mejor es santo de golpe. A lo mejor sí, pero a lo mejor no. A lo mejor sigue siendo débil y sigue buscando el dinero, que era lo que hasta ahora había buscado. Y debido a su mala vida, pues empieza a dar problemas en la casa. La parábola se detiene justo en ese momento en el que podrían arrancar muchas historias. Incluso, si nos fijamos, podemos ver la historia de muchas familias aquí. De muchas familias. Pero yo creo que la enseñanza esencial es esta. Ni los buenos son perfectos y los malos muchas veces en realidad son solo débiles y sin embargo son acogidos al final. Todo lo cual pues nos debe reconfortar, decir, bueno, cuando veo yo defectos en mí, debilidades, etcétera, para eso está esta parábola. No trata de ángeles y de hombres santos y heroicos, sino de personas como nosotros. Sin embargo, para ellos estaba la parábola. Después, fijaos que el que es fiel, aunque le eche ese reproche, le dice, todo lo mío es tuyo. No da lo mismo servir a Dios que no servirle. Esto no lo dice del hijo pródigo. A él le da una parte. Pero al hijo mayor le dice, todo lo mío es tuyo. No es lo mismo recibir el perdón y volver a casa que llegar al reino de los cielos y encontrarse con el agradecimiento de Dios mucho mayor. No es lo mismo. Y después el reproche, el perdón, lo que cuesta perdonar, cuesta perdonar. Por eso en lo que peca aquí en esta parábola es en eso. Cuando alguien nos hace algo malo, pues cuesta mucho. Y por lo tanto, a partir de ahora, el hermano mayor hubiera tenido que empezar pues a olvidarse de lo que ha hecho el pequeño, a hablar ya con normalidad, no rehuirlo. Y poco a poco, con el trato lima las asperezas. No hay que hacer nada especial. El trato lima las asperezas. No es necesario, cuando a veces pensamos, voy a perdonar a esta persona, hacer algo muy solemne, muy tal. No. Ya las cosas están hechas por Dios de forma que se va deshaciendo esas púas. Pero esas púas existen. Y esas púas cuesta sacarlas. Por eso siempre lo que tenemos que hacer es no acrecentarlas, enseguida decir, Señor, voy a pensar en otra cosa, no voy a afilarlas, no voy a hacerlas más gruesas, porque al final tendré que deshacerlas. En fin, esto es lo que yo os quería decir con ocasión de de la parábola, que es muy digna de meditación porque son tantos los detalles: los jornaleros, los cerdos, la casa con sus trabajos, el traje, el anillo, el ternero cebado. El altar es la mesa donde está el cordero pascual que se nos va a dar a nosotros, que somos todos hijos pródigos, todos, e incluso los mejores de esta asamblea también tendrán sus defectos, sus reproches que hacen, etc. Pero ante todos, el Padre a los hijos pródigos os da ese banquete. El primer banquete es la palabra de Dios, la palabra de Dios. También es banquete la explicación, que ya no es tan buena como la palabra de Dios. Después también es un banquete espiritual la contemplación de la Eucaristía. Y ya lo último, no para todos, la recepción incluso del cuerpo de Cristo. Pero antes de eso, el banquete han sido todas estas fases. Y cada uno puede sacar mucho alimento de cada una de estas fases. No es solo lo último, ni mucho menos. Cada cosa de estas alimenta el alma. E incluso puede suceder, y sucede, que una persona saque mucho más fruto espiritual en una misa un día de lo que oye en un salmo, que a lo mejor de recibir la Eucaristía, que en ese momento pues no recibe tanta gracia. ¿Puede uno recibir mucha más gracia en un momento dado leyendo un salmo que recibiendo la Eucaristía? En sí el sacramento es una cosa mucho más grandiosa, mucho más dadora de gracia, pero si Dios quiere, puede hacer eso, que uno reciba más gracia en un versículo que en la misma recepción de la palabra encarnada, porque la gracia es algo misterioso y Dios la da cuando quiere y como quiere, y lo único que hacemos es pedírsela, pero Él también viene por otros medios. En su palabra, desde luego, viene Él mismo. Pues nada más, que todos nosotros aprovechemos cada una de las fases de este banquete para el Espíritu, y así entenderemos por qué la Iglesia, desde hace tantos siglos, impuso como una de las pocas obligaciones a los cristianos el santificar el día del Señor con este banquete que es para nuestro bien. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.